Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un minuto, 23:08 la temperatura. Volvió Damián Espadea. Si usted lo dice, agradecemos por supuesto a Marcelo Mendoza que me acompañó durante dos programas. Pobre Marcelo. Hola Hilda, hola Romina. Hola Gloria, estoy saliendo en vivo por Facebook. Nuestros canales de comunicación, tanto Instagram como Facebook, Radio Box FM. WhatsApp 1164-00-7047. Instagram del programa y Facebook del programa Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentido. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Feriado de carnaval. Hoy vamos a hablar del carnaval, del origen del carnaval, de por qué nos disfrazamos en carnaval, por ejemplo. Tenemos curiosidades y uno lo pide y lo tiene. Estábamos hablando, le comento acá a Damián, cambio de hábitos, ¿sí? Y empezamos a hablar, le hice una entrevista la semana pasada a Marcelo, que es vegetariano, y pedía un vegano. Y lo pido y lo tengo. Hoy tenemos a Nelson, que es vegano, gracias a mis colaboradoras del programa. Gracias, Hilda, por la conexión con Nelson. Así que vamos a ver cómo es esta filosofía de vida, estos cambios de hábitos que hizo, en parte, que la pandemia, la cuarentena, nos obligara a cambiar de hábitos, o personas que ya venían con este cambio de hábito. ¿Favorece o no favorece a nuestro organismo? Después tenemos la letra P. Tenemos el espacio de Mara, que hoy nos va a hablar sobre las energías. ¿Cómo andamos de energía? ¿Cómo estamos viviendo esta nueva normalidad que no terminamos nunca de acomodarnos. ¿Cómo la están viviendo a esta nueva normalidad, entre comillas, que dicen? Provincia de Buenos Aires empieza a vacunar a mayores de 60, ¿sí? Yo tengo 53. Y no me voy a vacunar. Hay que respetar a todo aquel que se vacuna y al que no quiere darse la vacuna. Las razones por qué no me quiero dar la vacuna las explicaré en otro momento. Ahora no. La semana que viene, en curiosidad, voy a trabajar, que me tengo que acordar, de cómo se gesta, ¿no? Cómo se gesta una vacuna. Bien, vamos a las curiosidades. ¿Sabías esto? Agárrate, Catalina. Catalina era una trapecista argentina que trabajaba en los circos porteños en la década de 1940. Venía de una familia de trapecistas. Su madre, su abuela y su bisabuela habían practicado la misma disciplina. El destino de las tres también fue el mismo y trágico. Todas murieron por accidentes. Los espectadores que se prestaban a ver a Catalina, por su parte, conocían muy bien esta historia. Y antes de cada presentación, gritaban una advertencia que se iba a convertir en un dicho popular. Antes de que comenzara sus acrobacias, le decían a la joven trapecista: "Agárrate, Catalina". Después, la frase se generalizó y hoy se sigue usando para prevenir a quien está a punto de enfrentar una situación extrema. Lo que estuve investigando es que lo que dice acá, lo corroboré, dice: todas murieron por accidentes en el trapecio, y no es así. Catalina murió en un accidente de circo cuando se encontraba en su carpa. Por lo tanto, de una tragedia sale el dicho: agárrate, Catalina. Bien, luego del tema musical, estamos, a ver, celebrando, festejando. Es feriado porque estamos en época de carnaval, el feriado se mantuvo. Por lo tanto, vamos a rememorar a Celia Cruz con su famoso tema "La vida es un carnaval". Y después hablamos del carnaval. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es un hermoso. hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Y sentidos, martes de 16 a 18. Mover el cuerpo donde estés sentado. Saludamos, este programa saluda a toda la gente que se dedica a festejar el carnaval desde Gualeguaychú hasta Brasil, o sea, de Quilmes al mundo. Todo lo que esta agrupación se dedica a hacer para festejar el carnaval. Tuve la suerte, la dicha, la gloria de ir el año pasado a Gualeguaychú y la verdad que es un espectáculo realmente precioso donde participa mi querido y compañero Juan Pablo. ¿Pero qué es el carnaval? ¿Por qué festejamos, por qué estamos festejando el carnaval? Si así se puede decir. El carnaval es una celebración de 3 días que se realiza en los países de tradición cristiana justo antes de iniciar la cuaresma. Se caracteriza por el uso de disfraces y máscaras coloridas, así como por los bailes, desfiles y comparsas. Las fechas para festejar el carnaval son variables entre febrero y marzo. Depende del calendario litúrgico. Por tanto, el carnaval está conectado con la cuaresma, tiempo de ayuno, reflexión y abstinencia para los cristianos, en lo cual se conmemora la resurrección de Jesucristo. Se suele festejar desde un domingo hasta el martes siguiente. Sin embargo, el día más importante es el martes de carnaval, justo antes del miércoles de ceniza. La palabra carnaval proviene del italiano carnevale, antiguamente carnelevare, compuesta a su vez por las palabras carne, que significa carne, y vale, quitar. Por tanto, carnaval significa despedida de la carne, ya que durante los 40 días siguientes, a lo largo de la cuaresma hasta Pascua, los cristianos evitarán comer carnes rojas. El origen del carnaval. Un grupo de investigadores considera que el carnaval deriva de un conjunto de festividades antiguas realizadas por los sumerios y los egipcios, estos últimos a la dios Apis, hace aproximadamente 5.000 años. No obstante, la mayoría considera que el carnaval se remonta a festividades paganas que realizaban Esperen que se me fue, se me dispara. Se me dispara el mouse. Que realizaban los romanos en honor al dios Baco, dios del vino y otras cosas, este famoso dios Baco. Conforme se expandió el Imperio Romano, se difundieron diversas tradiciones y festividades a lo largo de Europa, entre estas el carnaval, que luego se hizo parte de las tradiciones culturales en América tras las conquistas españolas y portuguesas, pero con nuevos agregados de la cultura prehispánica. Mientras leo, me estoy acordando que Venecia, si bien no pudo festejar su característico carnaval, la gente igual salió con sus disfraces a la calle. Saludos a Venecia, posiblemente nos estén escuchando. Por otro lado, el carnaval no es considerado por la Iglesia como una celebración religiosa, menos cuanto esta implica un conjunto de comportamientos en ocasiones poco recatados. ¿Por qué se caracteriza el carnaval? Se caracteriza por el uso de disfraces, máscaras, caravanas y bailes, como así. También por ser los días dedicados casi exclusivamente a festejar de manera desmedida por muchas personas. No obstante, en cada país o ciudad se celebra el carnaval de una manera particular. Y acá viene, los más famosos son el carnaval de Venecia en Italia y con sus hermosas máscaras en España. Destaca el día de Santa Cruz de Tenerife y el carnaval de Niza en Francia. Y no nos olvidamos, por supuesto, de Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo y Salvador de Bahía. También en Estados Unidos es reconocido el carnaval de Nueva Orleans y en Colombia el carnaval de Barranquilla. ¿Alguna vez se disfrazó usted? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para el carnaval? ¿Jugó el carnaval? ¿Llenaba bombita de agua y tiraba a las vecinas? ¿Sí? ¿El balde también? No, está enloquecido con el ritmo. Imposible. Bien, ¿por qué las máscaras y los disfraces? ¿Se preguntaron por qué las máscaras y los disfraces? Si se preguntaron por qué las máscaras y los disfraces, van a tener que esperar el siguiente tema musical, que es Conga, de Gloria Estefan. Shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. We'll be right back. Garabatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Seguimos con el carnaval a flor de piel. Bailás a donde estés, bailá, bailá, bailá, móvete. ¿Por qué la tradición de disfrazarse o cubrirse el rostro en esta época? Responde precisamente a la necesidad de mantener el anonimato para así poder dejar a un lado las formalidades y las normas y entregarse al éxtasis, en contraste con el periodo posterior de la cuaresma donde se practica la abstinencia. O sea que en carnaval hacemos de todo. ¿Se han disfrazado alguna vez para el carnaval? Sí, yo sí, en dos ocasiones, y la verdad que te divertís muchísimo. Lo que menos me gustaba del carnaval era que te mojaran con las bombitas. ¿Se acuerdan? Acá con Damián estábamos recordando. Algunos llenaban las bombitas de agua con lavandina. Otros con otra sustancia que no voy a decir. Muy malo, muy malo. Otros ponían las bombitas algunas horitas en aquella época, el congelador o el freezer, y te pegaba fuerte, y otros agarraban el balde con agua, pero eran los mejores carnavales que yo tuve en mi infancia. Y lo que menos me gusta es la espuma. No me gusta la espuma porque soy alérgica. No me gusta la espuma. No me gusta que me tiren espuma. Nos disfrazamos para ser otros, para convertirnos por un momento en aquel o aquello que más anhelamos o repudiamos, para burlarnos de los demás, para burlarnos de nosotros mismos. Disfrazarse es también jugar. Jugamos a ser ese que queríamos ser o que ni en nuestras peores pesadillas nos atrevíamos a ser. Y jugar es siempre un arte creativo, donde imaginamos qué haríamos si fuéramos aquellos que querríamos ser. Nos disfrazamos para socializar. No hay límites sociales en carnaval. Podemos reír y gozar con todos. El disfraz hace posible que en un momento podamos estar bailando con el alcalde de la ciudad sin percatarnos. Es pues un momento para liberarnos de las normas y los prejuicios sociales y disfrutar del contacto festivo con el otro. También nos disfrazamos para romper las normas, porque el disfraz posibilita jugar con nuestro rol. No estamos atados a nuestra personalidad y por lo tanto podemos jugar a ser un rey despiadado o un bufón sin gracia, un payaso triste o un superhéroe cobarde. En la Edad Media, precisamente, el carnaval permitía que el pueblo llano y la aristocracia se mezclaran. Y por último, ¿por qué nos disfrazamos? Porque así nos atrevemos a hacer cosas que de otro modo serían impensables. A veces nos vestimos de superhéroes, a veces de villano, siempre jugando a soñar ser aquel con el que en nuestro fuero interno nos identificamos. El anonimato, además, nos da pie a desinhibirnos, bailar, cantar y festejar como nunca lo haríamos. En carnaval, todo tipo de excesos está permitido. Bien, debido a esta pandemia que estamos atravesando, todo fue suspendido. Entonces, tenemos que recordar aquello que alguna vez disfrutamos. Acá le gustó. Pero más allá del carnaval, vamos a cambiar de tema drásticamente. Hablamos del carnaval. Bueno, todo no se puede, ¿sí? Porque también hay lobos con piel de cordero. Ah, ¿vio? Hay lobos con piel de cordero y a veces miro por la ventana a ver qué pasa en el mundo. Y como hay lobos con piel de cordero, este programa, recuerden que, sí, es feo, recuerden que lo que busca es ayudarte a cambiar algunos o varios aspectos de tu vida a través de la letra. Es un programa de grafología para aquel que recién nos está sintonizando nos dejaron de sintonizar y igual nos están escuchando. Agradezco, ya lo volví a decir antes de despedirme el año pasado, pero agradezco el respeto que se han dado al escuchar el programa y tener en cuenta la importancia de la escritura. ¿Y por qué cambiamos de tema? Cambiamos de tema porque nuevamente se dio a conocer un femicidio. Entonces, voy a repetir, porque ya lo dije, lo tengo acá en el cuaderno, ¿sí? Al menos cuatro, después vamos a un tema musical para ir mechando, para ir cambiando. La violencia se puede detectar a través de la letra, a través de las actitudes. Primero voy a decir micromachismo que pasan que como invisibles, pero que están. Y esto, más allá de que sea micromachismo, también vale para las mujeres y también vale para los hombres, porque pasó como desapercibido, pero también hubo un joven que fue víctima de su novia, pero pasó como desapercibido, no quiso hacer la denuncia porque siente vergüenza. Bien, vamos a los micromachismos, que pasan desapercibidos, como que no pasa nada, pero están, y vale tanto para la mujer como para el hombre. Es una denominación suave o de baja intensidad. El daño que causa a las mujeres es profundo. Lo voy a decir rapidito. Ella no tiene pancita como tú. Las mujeres se ven mejor con el cabello largo. Una mujer ebria se ve mal. Deberías saber cómo se hace. Eres mujer. Qué sensible. Debes estar con la regla. ¿Vas a salir así vestida? A las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. No entiendes, son cosas de hombre. Y la última, andate a la cocina. Este es un tipo de micromachismo y también es una violencia blanda. Lo que quiero decir con esto es que afecta tanto a hombres como a mujeres. Y en la letra se registra, recuerden que en la letra, todo lo que tenga que ver con punta significa agresividad. Dependiendo si está para afuera o para adentro, si está para afuera es agresión al otro. Y si está hacia adentro es agresión hacia uno mismo. Lo tienen que recordar. Después del tema musical, vamos a la letra P. Hoy nos toca la letra P, así que anda buscando el papelito y anda buscando el cuadernito. Desarrollamos la letra P y se viene también el espacio de Mara. El tema musical es La Distancia. ¿Sí? ¿No? ¿Qué es? Sí. La distancia, que lo cantan Macaco y Rosalén. A menos de un centímetro, a casi un milímetro, extraña distancia que no logro reducir. Tan cerca de tus labios, lejano espacio que no puedo conquistar por mucho que me acerco a ti. A 10 metros te intuí, a 5 te vi sonreír, a 1 metro hablamos, a 20 centímetros me enamoré de ti. Distancia absurda, fue más fácil llegar a la luna. 2 cuerpos paralizados, 2 labios que no se llegan a unir. Me acerco y no puedo llegar a ti. Tan lejos, tan cerca, una distancia que no logro reducir. Me acerco y no puedo llegar a ti. Tan lejos, tan cerca, 2 labios que no se llegan a unir. Me acerco. Sentí tu respiración, se acelera el corazón. Mi piel pertenece a la tuya porque tú la erizas, mi amor. Los ojos no pestañean, el tiempo no se balancea. Hierve la sangre, un susurro en la oreja, a 0.5 milímetro de tu amor. En un tiempo récord me planté en tu mundo, pero por mucho que lo intento me quedo mudo. No logro cruzar ese muro, espacio incierto donde no sopla el viento. Soy un número entero, no logro llegar a ti, al punto cero. Me acerco y no puedo llegar a ti. Tan lejos, tan cerca, una distancia que no logro reducir. Me acerco y no puedo llegar. Tan lejos, tan cerca, 2 labios que no se llegan a unir. Me acerco. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. ¡Volvimos! Estamos en el aire y estamos, bueno, en la cocina que sale por Facebook. Hablamos las cosas que no salen al aire porque está el tema musical. Y vamos a trabajar en la letra P. ¿Sí? ¿Recuerdan la letra P? Miren todas las letras que estuvimos trabajando. Bueno, les dicto la oración. ¡Vamos! Me dirán, pero ¿qué haces con una letra solamente? No, cuando uno hace un estudio grafológico, estudia el escrito en sí y hay una determinada letra que se destaca más que otras y hay otras pautas que veremos más adelante para analizar. Pero la letra P es muy importante. Vamos, primero a la oración. La dicto. Simple, la oración. Recuerden que la oración no tiene nada que ver con lo que tenemos que... A veces son incoherentes. Por ejemplo, los pasos. En el pasillo suenan fuertes y pausados. Repito, los pasos en el pasillo suenan fuertes y pausados. ¿Cómo lo escribiste? ¿Estabas bien, estabas sentado, estabas parado, vas en el colectivo, lo escribiste con, apoyando el papel en la pared? Eso también cambia mucho la forma de la letra. Si estás parado, escribiendo, apoyado en la pared, la letra no va a ser tu letra verdadera, ¿me entendés? Tenés que estar bien sentado con un apoyo y con la hoja no pautada y con lapicera. Mira todo lo que te pido. Bien, ¿recuerdan las partes de la letra? Bien, la P tiene jamba o eje o pie. Por su conjunción de rasgo descendente hacia la zona material o instintiva y su parte superior que incluye la forma dentro de la zona media, proyectándose a veces hacia arriba, es uno de los grafismos en los que puede jugar más la fantasía, la espontaneidad o la elegancia del gesto escritural. Le caben, por tanto, interpretaciones en las que armonizan con igual importancia las apreciaciones del yo afectivo y las apetencias de lo concreto, de lo material. En la armonía de sus zonas está proyectado el sano equilibrio entre lo intelectual, lo razonado y los impulsos del sentimiento y del instinto. Se conjuga una trilogía de lo psíquico, lo afectivo y lo instintivo. Según se eleve la zona superior, se enfatice la zona media o predomine su zona inferior. Algunas teorías lo representan con el arquetipo paterno y sus características especiales marcarían una buena o una deficiente imagen de aquel. También, de acuerdo a cómo hagas la letra P, se estarían dando pautas de la ética y honestidad del individuo. ¿Cómo haces la letra P? Vieron que es importante que a veces en selección de personal te pidan que hagas, o cuando vas a pedir trabajo, en el currículum presentes una carta escrita. ¿Cómo haces la letra P? ¿La haces tipográfica? Bueno, si la haces tipográfica, evolución y cultura. ¿Haces la parte superior sobrealzada? Exaltación del ánimo, idealismo. Con desborde en las jambas, o sea, haces la parte de la P, la patita de la P, el pie de la P desbordada. Preocupación por lo material, sensualidad. Con jampa más alta, vivacidad, modales afectados, frialdad. La C es angulosa, el ángulo siempre es malo. La C es angulosa y con ganchos en las terminaciones. Ánimo codicioso, duplicidad, comportamiento hipócrita. Cuidado con los ángulos y cuidado con los ganchos. Bien, luego del tema musical viene el espacio de Mara. Termina el tema musical y Mara nos va a estar hablando de lo que hay dentro de una dietética. Hoy me parece que el tema es las energías. El tema musical es Diego Torres y Gianmarco, Empezar de Nuevo. Voy a empezar a poner las cosas en su lugar. Voy a cambiar la estación de invierno a primavera. Voy a dejarme llevar por el color de la luna, azúcar en el café y un poco de fortuna. Hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme, para cambiar el aire de toda mi casa. Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos. Voy a despertarme y empezar de nuevo. Pa' ser feliz no necesito de dinero. Pa' sonreír solo me basta una canción. Pa' enamorarme tengo el mar y tengo el cielo. Voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor. Voy a empezar a vivir como yo siempre he querido. Hoy voy a recuperar el tiempo que he perdido. Voy a abrir las ventanas para ventilarme, pa' cambiar el aire de toda mi casa. Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos. Voy a despertarme y empezar de nuevo. Pa' ser feliz no necesito de dinero. Pa' sonreír solo me basta una canción. Necesito de dinero. Pa' sonreír solo me basta una canción. Pa' enamorarme tengo el mar y tengo el cielo. Voy tranquilo y voy sereno por la ruta del amor. Por la ruta del amor. Pa' enamorarme tengo el mar y tengo el cielo. Voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor. Garabatos y sentidos. El color de la luna, azúcar en el café y un poco de fortuna. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y Sentidos. Seguimos aprendiendo qué encontramos en una dietética. Y les cuento que una de las preguntas más frecuentes en mi negocio es: ¿qué puedo tomar para sentirme más energizada o energizado? Generalmente son personas con varias actividades o trabajos muy cansadores. Por ahí trabajan, estudian, hacen actividad física y entonces necesitan un aporte que les dé energía. Y por suerte, en una dietética se pueden encontrar varios productos. Yo les voy a comentar algunos de ellos, si quieren tomen nota y después ustedes van a poder descubrir sus beneficios. Entre ellos tenemos la maca peruana, la levadura de cerveza virgen, la espirulina, la harina de vino, el polen. Son todas ricas en vitaminas y minerales, inclusive proteínas, por esto son revitalizantes. Y las podemos encontrar en qué formatos, en cápsulas, por ejemplo, en polvo, que son las más elegidas, en el caso de la maca, la levadura de cerveza, en el caso de la harina de vino, bueno, la encontramos en polvo. También la podemos encontrar, el polen, lo podemos encontrar como semillas granuladas o en formas bebibles. También podemos encontrar, según cada laboratorio, cápsulas con otros componentes, como por ejemplo el guaraná, el ginseng, el ginkgo biloba y otros. Como así también las tinturas madres, que son solución hidroalcohólicas, tienen un 70% de alcohol con el vegetal que se está utilizando. O en té, donde encontramos mezclas específicas que son energizantes. Si bien todos estos productos son muy beneficiosos, toda persona que esté en tratamiento, tome medicación o tenga alguna patología, deberá ser prudente y consultar previamente a su médico antes de incorporarlos. Tengan en cuenta que en las publicidades que vemos en televisión, todas cuentan los beneficios, ninguna sus contraindicaciones, pero sí advierten, ya sea en forma verbal o inscrito en la pantalla, que primero deben consultar a su médico. Yo espero que les haya gustado esta información. La semana próxima me gustaría hablarle de algo tan pedido normalmente en una dietética, que puedo tomar para adelgazar. Y ahí tenemos un buen tema para desarrollar. Así que hasta la próxima semana y espero que esto les haya gustado. Gracias. ¿Estoy en el aire? Ah, sí, ah, obvio, bueno. Estoy volando. Gracias, Mara, por tus, por ampliarnos el conocimiento acerca de lo que hay dentro de una dietética, lo que uno puede ir a comprar. La espirulina, creo que la menciono bien, es como un polvito verde. Y también la prueba, no me acuerdo en qué se pone. No me acuerdo, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos de energía? ¿Precisamos energía? Sí, precisamos energía. Sobre todo porque mañana, los niños vuelven de manera progresiva. Los niños vuelven, tienen que volver al colegio, a las aulas, pero no a clases. Las clases comienzan el 8 de marzo. Lo que se está haciendo en estos momentos es un fortalecimiento de los contenidos que no alcanzaron los alumnos. Y es de manera progresiva, en forma de burbujas. Por lo tanto, niños, papis, familia, a ponerse las pilas. Y hablando del colegio y siguiendo la temática del cuerpo en la escritura, hoy vamos a hablar del cuaderno. El desafío para el maestro es construir un espacio donde el alumno pueda significar la escritura como propia y desear mostrarla. Lamentablemente, de los objetos que el niño lleva a la escuela, el cuaderno suele ser el menos propio. El cuaderno de clase es un objeto que tiene algunas similitudes con el libro. Está previsto para ordenar las palabras en las líneas horizontales que conforman los renglones. Es un libro no escrito en blanco. Además de ser un objeto donde se asienta la escritura, su parentesco con el libro estriba en que ambos se constituyen como objetos compuestos por hojas adheridas a un costado y cubiertas con una tapa. Este último elemento hace que se resignifique el espacio del cuaderno con una interioridad para la escritura. El cuaderno se abre y se cierra. Posee un interior y un exterior. El hecho de que su interior tenga cubiertas, de que esté tapado, plantea cierto secreto, cierta privacidad. Un libro o un cuaderno cerrado se expone a la curiosidad. Para acceder a su interior hay que abrir, hojear, mirar, leer. Esto demanda un gesto mayor que el de la mera percepción. Si el libro alguna vez ha sido un cuaderno, es porque en él se ha volcado la diversidad de múltiples libros. En primaria se usa el cuaderno y en secundaria ya el alumno adquiere mayor responsabilidad, mayor madurez y pasa a dominar la hoja. O sea, la carpeta número 5. Y acá nos encontramos con las hojas o con las páginas del cuaderno. Y desde el punto de vista del diseño, las páginas del cuaderno se organizan a partir de una marca en el margen izquierdo de la carilla, que señala un lugar para comenzar la escritura, siendo el límite derecho de la misma el fin del papel, ante el cual el gesto debe detenerse. La guía para el freno, la detención del movimiento, está marcada a la derecha por un abismo natural, la terminación del papel. A la izquierda, una línea que oficia de frontera con el margen. En algunos cuadernos, como un indicador de peligro, esa frontera se imprime con color rojo. A la derecha y a la izquierda se suceden dos terminaciones diferentes: fin y frontera respectivamente, límite natural y límite artificial. Algo similar ocurre en el ordenamiento superior e inferior de la hoja. Estos márgenes artificiales funcionan a modo de marco que ordena y resalta la figura que contienen. Algunos niños se liberan y trasgueden, van más allá de la línea roja de los márgenes. Aunque parezca mentira, aún en el siglo XXI hay alumnos que no saben cuáles son las partes de la hoja. Y nos vamos a la tanda comercial y luego venimos con la entrevista con Nelson, que nos va a contar su filosofía de vida con sus hábitos. Ya volvemos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5.

que le digo de hacer la entrevista, automáticamente dice que sí. Y eso para mí es un placer muy grande y realmente me conmueve. Son tiempos donde estamos conmovidos. Voy a presentar a Nelson Pietragala, espero decir bien el apellido, 28 años, psicólogo, y que tiene una filosofía de vida que, espero también decirlo bien, es vegano. ¿Lo dije bien, Nelson? Así es, Mirta, así es, exactamente. Soy vegano ya hace más de 7 años y es un estilo de vida, como decís vos. Es un estilo de vida. Bueno, pero antes de entrar al estilo de vida, al veganismo, quiero que la gente te conozca, porque sos muy joven y te considerás, como me habías dicho, fuera del aire. Soy psicólogo, soy emprendedor, y como te dije bien antes, como soy millennial, estoy abarcando o abarco un poquito de todo en este estilo de vida, que voy a repetir, sigue siendo todo un estilo de vida. Bien, yo cada vez que hago una entrevista y me toca gente tan joven, siempre hago un paso atrás, ¿sí? Y atrás tuyo, seguramente, para que llegues a ser psicólogo a los 28 años, tuvo que haber alguien que te motivara a que seas psicólogo. Exactamente, sí. A diferencia quizás de muchos y muchas otras psicólogas y psicólogos, yo agarré esa chispa gracias a unas amigas. Dos amigas que nada, desde joven hablaban de que iban a hacer psicología, leían, y yo a veces me encontraba con que me interesaba, pero no sabía mucho de qué hablaban o qué podía aportar. Entonces fueron ellas dos que nada, hablando sobre sus diferencias, digamos, sobre diferentes marcos teóricos, me introducieron en este amor por la psicología y que, bueno, gracias a ellas dos, hoy en día puedo decir que soy psicólogo. Bien, viste que siempre cuando uno habla de psicología tiende a como al padre de la psicología y a su descendiente sería. ¿Qué sos, freudiano o lacaniano? No, en este lado soy más beckiano, o sea, voy por el lado de la cognitiva conductual, yo soy psicólogo cognitivo conductual. Perfecto. ¿Y cuál sería la diferencia? Porque ahí me dejaste pensando. Ah, perfecto. Y bueno, en primera instancia, claramente el padre del psicoanálisis es Freud y los aportes que brindó a la psicología son innumerables. Pero a partir de la década ya del 50, se viene este nuevo marco teórico que, piensa a las psiquis humanas de tres partes: el pensamiento, desde la conducta y las emociones, y cómo estos tres pilares están conectados completamente para definir cómo el ser humano piensa, cómo el ser humano actúa y por qué nos sentimos de cierta manera también dependiendo de las circunstancias. Entonces, depende cómo interpretamos la realidad, es cómo nos vamos a estar sintiendo, básicamente. Perfecto. Y sos un buen alumno. ¿Cómo te portabas en la secundaria, por ejemplo? No, excelente. En ese sentido, era yo el típico alumno o compañero que era amigo o compañero de todo el aula. Siempre había grupitos definidos, pero yo era la persona que era el que unía a todas las personas, a todos los diferentes grupos. Y como alumno era genial, nunca me llegó una materia, las docentes me amaban, siempre era el alumno comprador, así que por ese lado siempre fui el alumno ideal que toda profesora, te cuento que además de grafóloga soy profesora, el alumno que toda profesora quiere tener, pero bueno, también están los otros matices que hacen que el aula sea el aula y que la escuela tenga la idiosincrasia que tiene. Como vamos a tu parte, ¿no?, de psicólogo, esta pandemia, ¿de qué manera está modificando la conducta del ser humano? No, completamente. Es el hecho de de la importancia que se le tiene que brindar a la salud mental se vio mucho en esta pandemia por diferentes grados. O sea, la salud mental ataca de diferentes lados. Uno puede pensar que problemas económicos, la falta de trabajo, despidos, etcétera, sí, son importantes a nivel económico y macro del país, pero también las consecuencias que tiene quizás la falta de trabajo, por mencionar una nada más, es lo que genera en la población es un estado de más de ansiedad, de depresión, personas que han tenido que por el trabajo en casa. No es lo mismo trabajar en casa que trabajar en un lugar de trabajo, porque la oficina se hace en nuestra cama, nuestro living se hace quizás el lugar donde estamos con la computadora 8 horas, ni siquiera nos damos nosotros tiempo de irnos al baño. Se ha visto que, bueno, reglamentar lo que fue el teletrabajo costó un montón. Sí. Y lo que es, bueno, síndrome de burnout, el estrés laboral, son todas patologías que diferentes estudios marcaron que durante el 2020 se acrecentó un montón. Ni hablar en el personal médico. Claro, que fue el que más afectado se vio. Se vio, exactamente. Claro, y también otro sector que en estos momentos, que mañana sería la inauguración, de adaptarnos a esta nueva realidad, es el sistema educativo, que personalmente yo quiero que vuelvan las clases porque necesito el vínculo con mis alumnos. Necesito tener a mis alumnos en el aula, con todos los recaudos habidos y por haber que implica este virus, que ya lleva como 8 cepas, me imagino. No, ya perdí la cuenta de cuántas cepas se ha convertido. Totalmente, totalmente. Esa es otra población, la que vos decís, que se ve muy afectada, niños, adolescentes, por diferentes circunstancias. Pensemos que el vínculo con el par, de un nene de 3 años hasta los 6, 7, 8, es muy importante para formar la personalidad, ¿no? Pensemos que esos chicos de 3, 4 años estuvieron un año sin salir de su casa, quizás, o sin tener la posibilidad de tener un contacto con un par, de jugar con un par, etcétera. Y los adolescentes, que es la edad donde uno más sale de rebeldía, más que se quiere juntar con sus amigos, tener pareja, novio, novia, etcétera. Y también se dio un año en el cual tuvo que quedarse en su casa y no pudo explotar esa adolescencia, que es tan importante para formar después a la persona adulta, ¿no? Como psicólogo, el caudal de pacientes o el caudal de convocatoria o de petición para turnos, ¿aumentó durante la pandemia? Es relativo. Sí, se vio aumentado en proporción, pero muchos iban o hablaban directamente de lo que les sucedía durante la pandemia y después no hablaban más quizás de otro tema. Era específicamente de el estado de ansiedad o de estrés que les generaba estar en su casa, encerrado al principio. Pero después, voy a repetir, la economía nos está afectando a todos. Uh-huh. y la salud mental no está tan promocionada como quizás la salud física. Entonces, si uno tiene un resto de plata, ir al psicólogo quizás no es lo primordial. Entonces también se había afectado, digamos, todo lo que fue la profesión en ese sentido. Claro, reconocer que algo te está pasando, pero como la economía está haciendo estragos en todos lados, entre las opciones, entre comer e ir al psicólogo, uno elige a veces comer. Exactamente, que sería lo más lógico, pero bueno, nada. Ahí es cuando, voy a repetir, nos dimos cuenta ahora, o tuvo que pasar una pandemia, para darnos cuenta de un montón de otras cosas, pero también para saber que la salud mental es importante y pensar que, nada, todo lo que fue al principio desestimar recomendaciones de psicólogos nombrados importantes del país, que decían, bueno, está bien estar encerrados, etcétera, pero trabajemos bien la salud mental, porque no es un chiste, la depresión no es un chiste, el suicidio tampoco. Entonces es importante que el país tome medidas en términos de salud pública con lo que es salud mental también. Exacto, sí, sí, es muy, muy, muy importante. Bueno, después del tema musical, ¿qué tema sonará?

Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bueno, por Instagram van a poder escuchar y ver la conversación de la cocina del programa, qué es lo que no sale al aire mientras está sonando el tema musical. Bueno, y estábamos hablando con Nelson de diferentes patologías y diferentes cosas fuertes que están pasando. Vamos a saludar a Norma y a Gabriela, que son amigas. Norma es mi amiga, oyente del programa, y conoce a la mamá de Nelson, que es Gabriela, mucho antes de nacer Nelson. ¿Es así, Nelson? Así es, así es. Puedo decir que Norma me vio crecer desde que era bebé hasta el día de hoy. Un gran carisma, que le mando un saludo a Norma. Nos conocimos con Norma, vamos a contarle a la audiencia, siempre buscando acá aprender, haciendo el curso de lengua de señas que lo hicimos en Avellaneda. Muy inteligente Norma, muy inteligente y muy, muy capaz. Bueno, Nelson, vamos a, primero vimos la parte psicológica del programa, y también quiero preguntarte si cambiar una nueva forma de vida tiene que ver con lo psicológico. ¿Qué es ser vegano? Me encantó esa primera introducción, y yo considero que sí, que tiene que ver, puedo repetir, con el tema de cómo percibimos nosotros la realidad, lo que nos sucede. Y ser vegano es un estilo de vida en el cual consideramos que cualquier maltrato que tenga que ver hacia un animal, hacia un otro ser sintiente, va a estar mal. Por eso un vegano no solamente no consume productos de origen animal, ninguno, ni leche, ni queso, etcétera, que si lo hace un vegetariano, sino que tampoco utilizamos quizás productos de limpieza o de belleza personal, o ni siquiera de ropa, que tengan que ver o que hayan tenido algún derivado de origen animal. Me dejas pensando. Dame un ejemplo. Por ejemplo, en lo que es ropa, nada que tenga que ver con cuero o con lana, que no tenga que ver con que haya, digamos, derivado ningún animal. En lo que es belleza, hay shampoos que sean veganos, que no tengan, digamos, la queratina animal, por ejemplo. Y también hablamos de los testeos en animales, o sea, marcas que antes, por suerte, cada vez hay menos, que testean en animales los productos de cosmética. Exactamente. Entonces, a eso, quizás ese producto no tiene nada de origen animal, pero al haber sido testeado en animal, tampoco, digamos, lo utilizamos por un hecho de que no estamos en contra de que se utilice a un otro ser vivo que desea vivir, que desea tener la misma expectativa de vida que puede tener un ser humano, pero nosotros decidimos por ellos, digamos. O sea, decidimos consumirlo, lo vemos como animales de consumo y no como un ser que quiere vivir. ¿Y por qué se dio este cambio en tu vida? ¿Por qué fue? Es raro cuando yo lo comento. O sea, la realidad es que yo, puedo repetir, hace 7 años que soy vegano. Hace 7 años atrás, el veganismo no es ni por casualidad lo que hoy extendía en Argentina. O sea, ser vegano era difícil. No me imagino si hace 7 años era difícil, hace 15 o 20 era casi imposible. Conseguir cosas, digamos, veganas, quizás en las tiendas, digamos, más cercanas a nuestro hogar. Yo empecé siendo vegano porque seguía a un artista era fanático de una artista británica que subía en su Instagram, hablamos de Europa, ¿no? Vegano, vegano, vegano, cosas veganas, que eso y lo otro. Yo me preguntaba qué es ser vegano, o sea, no sabía. Y ahí empecé a buscar por internet, a googlear, y empecé a ver videos de, bueno, cómo era la producción de leche, por ejemplo, cómo era la producción de lana, cómo era el hecho de las carnicerías, cómo explotaban a los animales, y fue, bueno, veo esto, sé esto ahora, sé que no es la realidad, no es la que me muestra la Cenerísima, por ejemplo, en sus comerciales, sino que hay una violencia hacia el animal tan profundo, y yo dije, yo no puedo ser parte de esto, no quiero ser parte de esto. Desde que, por ejemplo, empecé a informarme, a leer, a saber sobre el estilo de vida de una persona vegana, hasta que tomé la decisión, pasaron un par de meses, hasta que un día dije, listo, ya no quiero compartir más esto. Prefiero yo cambiar mi estilo de vida completamente, pero no quiero ser parte. Es como, no sé si viste la película de Matrix, la píldora roja y la azul. Bueno, la realidad era la roja. Bueno, esta es la realidad. ¿Qué querés hacer? Bueno, yo me tomé el camino de decir, no quiero avalar más este maltrato animal. Pero mientras vos hablabas, a mí se me cruzan 110.000 cosas a la vez, ¿no? Y recuerdo cuando era chica, mis padres tenían su propia huerta y criaban animales para sustentar. Ahora que estamos hablando de crisis económica y, o sea, mis padres generaban el propio alimento para que no tuviéramos hambre, ¿no? Y recuerdo, esto a lo mejor te hace sufrir o no a todo el mundo, pero a mí generalmente me pasaban dos cosas. Sufría cuando mi mamá decía, bueno, hoy vamos a comer gallina. Y me decía, vamos al corral, acompáñame a buscar la gallita más gordita que hubiera. Bueno, la mataba. O sea, sí, crack al cuellito y después al cogote, digamos. Y después la colgaba y la gallina, o sea, moría desangrada. Ese era el momento mío de agonía. Pero después, a la hora de que tenés hambre, estaba riquísima, ¿no? Comerse lo que mamá hacía. En ese momento se te iba el trauma, y lo que sí yo decía, jamás voy a matar a una gallina para alimentarme. También, totalmente, se entiende. Claro. Se entiende completamente. Pasa por eso. Y esto, tu conducta alimenticia, ¿modificó la conducta de tu entorno? ¿En qué sentido? Por ejemplo, Mirta te invita a comer, pero Mirta hoy va a ser milanesas a la napolitana con papas rústicas. Genial. Y de postre, espera, que no termine. Claro. De postre va a haber, no me sale ahora, helado. ¿Vos qué me decís? No. Por experiencia personal te puedo decir lo que me sucedió a mí, que quizás no sea lo que le sucedió a todos los veganos del mundo, pero sí sucede que yo tuve la buena suerte de que todo mi círculo íntimo, tanto amigos como familiares, desde el día uno aceptaron y me dijeron, bueno, perfecto, sos vegano, ¿qué te puedo cocinar? Y por ejemplo, yo en esa época iba mucho, vivía con mi madre y iba mucho a visitar a mi papá. Entonces, como yo sabía que mi papá era muy rústico para todo, si era milanesa de soja con ensalada, bueno, yo sabía que si iba martes, jueves y viernes a visitar a mi papá, iba a comer milanesa con ensalada porque no le podía pedir más, ya que su esfuerzo era, bueno, listo, yo te hago esto, te acepto tu estilo de vida, pero es esto lo que puedo hacer. Después, con el tiempo, se fue ablandando y me empezó a cocinar cosas riquísimas, arroz de diferentes maneras, se veía recetas, mi mamá también. Fue como fui modificando el estilo un poquito de todos. Y bueno, en los casos de esto, de bueno, voy a un cumpleaños, Mirta me invita, siempre está la opción de avisarle a Mirta, mira Mirta, ¿te acordás que yo soy vegano? ¿Puedo llevar algo si no te molesta? ¿Te puedo llevar mi tupper? ¿O puedo cocinarme algo en tu casa? ¿O puedo pedir un delivery una comida? Y bueno, usualmente la gente me dice siempre que sí, que no tiene drama, o que me prepara una comida especial para mí. Claro, cuento, claro, en mi caso, está muy bueno, porque cuento que Marcelo, que le hice la entrevista la semana pasada, me contaba que hubo muchas, había, o sea, muchos amigos de él dejaron de invitarlo porque era vegetariano, o sea, era como un problema invitar a Marcelo a comer. En tu caso, no, vos decís, bueno, mira, yo soy, pero espera, te hago otra pregunta, ¿no incide que yo coma lo que vos no comés? No, para no, nada. ¿No nos ves yo, como diferentes? No, no, para nada. En ese estilo, o sea, voy a repetir, entiendo yo que, nada, tenemos vistas de punto diferente, quizás formas de vida diferentes, que no compartimos ambos, pero no por ello me tengo que alejar quizás de una persona o no conocerla o no poder compartir un rato. Es más, mi novia, con la que paso un montón de tiempo y más que con la pandemia sucedió que estábamos bastante juntos acá en mi casa, ella no es vegana. Si bien en mi casa comía lo que yo como, pero quizás había postres o nada. A veces era así, que ella se compraba cierto queso, que es queso común, digamos, uh-huh. Y no había drama, a mí no me molestaba. O salir a comer afuera y buscar, eso sí, buscar un lugar cualquiera, pero que al menos tenga un plato vegano. Entonces quizás ella se puede comprar una hamburguesa común, y si en ese lugar venden una hamburguesa vegana, yo me como la hamburguesa vegana, y no por ello no voy a compartir un momento con alguien. Claro. Ahora, te hago una pregunta, Nelson. ¿Lo que uno sí. come modifica nuestro carácter? ¿Nuestro humor? Sí. La realidad es que sí. Más que nada, no directamente, sino indirectamente. Por el simple hecho de hay comidas que a veces nos caen pesadas, que nos hacen sentir mal, típico quizás, bueno, el asado de los domingos, que se comía, se consumía, se tomaba, etcétera, y eso hace indirectamente, voy a repetir, ¿no? A largo tiempo, ¿no? Pero a corto tiempo sí que nos sintiamos de cierta manera. El ser vegano, por ejemplo, lo que sucede, si uno tiene una dieta correcta, obviamente no estoy pregonando ni nada por el estilo de que de ahora más, si alguien quiera ser vegano, sea del día para el otro y no consulte a un nutricionista. Sería muy mal de su parte. Pero sí sucede que si uno tiene una dieta vegana bien implementada, cambia mucho el estado de humor, el estado físico, con más sentimientos, con más energía, con más ganas. Es como que el cuerpo cambia rotundamente. Bien, me quedé pensando, si no usas lana, ¿con qué te abrigas? Hay materiales, hay un montón. O sea, yo la verdad que en ese sentido trato de buscar siempre lo mismo porque es lo que sé. Me voy a lo que es algodón y si no, lana sintética, cuero sintético. O sea, yo uso zapatos, yo uso pulóveres, claro. Uso buzos. O sea, me visto normalmente con camisas, pantalón de vestir, bien. Y si tengo que comprar algo, por ejemplo, los cinturones, voy siempre buscando lo que es cuero sintético, los zapatos también de cuero sintético, que muchas marcas hoy en día lo tienen por el tema del costo, ¿no? O sea, si voy a comprar algo de cuero animal, es bastante caro. Y en relación al por ejemplo, a lo que consumís, ¿es caro ser vegano? No, eso también es un mito bastante, bastante, digamos, conocido acá en nuestro país. No sabría decirte hoy cuánto está un kilo de milanesa, pero yo en un momento me puse a investigar cuánto era el kilo de milanesa que salía en una carnicería común, cuánto yo podía gastar haciendo quizás milanesas de berenjena, milanesas, no sé, de soja, de garbanzo, etcétera, y el precio es lo mismo. Sí, quizás en lo que incide es, no hoy en día, sí, cuando yo más comenzaba a ser vegano, era el tiempo. El hecho de cocinarte te demandaba mucho más tiempo que quizás ir a la carnicería a buscar una milanesa de tal estilo, ponerla al horno y ya está. Era bueno, la preparación era importante. Hoy en día, en cualquier dietética cerca de nuestra casa vamos a encontrar un montón de comida vegana, quesos, milanesas, hamburguesas, nuggets, condimentos, de todo. Hoy, por ejemplo, hoy, ¿cuál fue tu almuerzo? Hoy almorcé pasta. Almorcé pastas frescas con salsa. Ayer anoche, por ejemplo, pizza. Hay un queso, o sea, muy conocido en el mundo vegano, que es de una marca, no sé si lo puedo decir. Ay, pero sí, ¿cuál es el queso? No tenemos auspiciantes, o sea, no tenemos que pagar ya. Nada. ¿Cómo se llama? Felices las Vacas se llama esta marca, que tiene tiene queso mozzarella, tiene queso cremoso, y bueno, nada, no es caro, depende en qué dietética también, o sea, a veces cambia mucho, caminando 2-3 cuadras a una dietética más lejos que la calle principal, quizás está 100 pesos más barato, por ejemplo, así que ese mismo queso. Claro. Me sucede a mí, que vivo acá en Capital Federal, que tengo una que lo vende muy barato, y otra al camino 3 cuadras, que está sobre Rivadavia, lo vende 100 pesos más caro. Claro, lo anoté. Entonces, bueno, a veces... Anoté la marca para probar el queso. Traté de probar el queso, ¿puede ser tofu o al revés? Sí. Bueno, ¿no te gustó? No. El tema es también, es como todo. O sea, calculo yo fui 20 y pico de años, no fui vegano, entonces consumía diferentes tipos de quesos, ¿no? Si uno compraba un queso barato, sí, era queso, pero el sabor no era lo mismo comprar una mozzarella buena. En este caso es lo mismo, depende quizás quién haya hecho el queso de tofu, porque el tofu, digamos, no es queso, es tofu, digamos, que se puede hacer de mil preparaciones diferentes. Se puede servir para hacer ricota, para hacer relleno, para hacer queso, para hacer leche, para hacer un montón de diferentes cosas. O sea, pero bueno, si probaste el queso de tofu, nada, puede ser que lo pruebes de vuelta, que lo haya hecho otra persona y sea muy rico. Claro. Eso, por eso digo, depende también quién lo haga, quién lo prepare, la preparación, los condimentos que lleve. Este de Felices las Vacas es bastante comercial, es bastante rico. A todas las personas que yo le di a probar, pocas personas me han dicho que no le gustaba quizás, o que la textura era diferente. La realidad es que para mí es igual. Sí, a veces le cuesta un poquito derretir, no voy a mentir, le claro. Cuesta un poquito más de tiempo, pero bueno, es muy muy sabroso y muy rico. Pero bueno, voy a repetir, depende quién cocina a veces, depende mucho del resultado que vamos a tener. Bueno, la verdad, muy amena la entrevista, aprendimos varias cuestiones. Mientras también hablabas, me acuerdo que hay una película con una rubia, que no sé cómo se llama, que habla acerca del tratamiento de los productos cosméticos en los animales, que yo realmente lo desconocía y me enteré por esta película, cómo todos los cosméticos se prueban en animales, sobre todo en conejos. De eso me estaba acordando mientras hablábamos. Bueno, Nelson, algo, la verdad, la gente te puede seguir por Instagram si quiere. Exactamente, tengo mi Instagram, también tengo mi página de Facebook, es leak.pietragalanelson, ahí me pueden encontrar, que constantemente estoy subiendo cosas sobre conocimiento para la gente común sobre psicología, sobre lo que es los pensamientos, las patologías, la depresión, etcétera. Escúchame, mira, hagamos una cosa, porque cuando la entrevista da, se extiende. Vamos a escuchar. ¿Tenés 10 minutos más? Sí. Sí, obvio. Sí, porque, o sea, hacemos dos por uno. Agarramos al psicólogo, ya hablamos con el vegano y vamos sobre la preocupación que hablábamos en la cocina sobre las patologías. Vamos a escuchar un tema musical que se puso de moda en pandemia. Se llama Jerusalema y es el nombre de una canción sudafricana que se ha vuelto viral en las plataformas digitales durante la pandemia por COVID-19. Es un hermoso tema. Está en castellano, ¿no? ¿Sí? ¿Vos crees que sí? Bueno, vamos a escuchar Jerusalén. También es para movernos un poco. Vamos a escuchar el tema musical y volvemos con Nelson. Jerusalén, sin ti no es fácil. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Estamos charlando con Nelson acerca de una parte de la conversación que no sale al aire y es de las nuevas patologías de la violencia, trayendo, digamos, al caso del último femicidio de Úrsula y ahora, bueno, esta chica que están buscando en Córdoba. Todo lo que estaba, digamos, encubierto, la pandemia sacó a la luz y trajo a la luz algunas patologías que, a ver, para que la gente, no es que la gente no entienda o yo subestime a la audiencia, pero ¿qué sería normal y qué sería una patología, Nelson? Consideramos, si bien en psicología no hablamos de la normalidad, porque son conductas diferentes, sí consideramos quizás patológico o se puede definir cierta patología cuando consideramos que hay ciertas conductas disfuncionales. Hay un manual, que es el DSM-5, que se utiliza, sí, actualmente, uh-huh, donde gracias a ese manual podemos definir diferentes tipos de patologías o conductas humanas. Si esa persona presenta ciertos puntos, ciertas coincidencias con lo que el manual dice, podemos considerarla que está dentro de esa patología y poder trabajar con ella. Como todo manual, está hecho por humanos, hay diferencias, cada persona es individual y va a tener sus particularidades, pero la conducta va a ser similar. Ejemplo, una persona depresiva claramente va a estar depresiva por diferentes situaciones en su vida, va a poder ser por algo externo o por algo interno a su personalidad, va a ser en diferentes etapas de su vida, pero las conductas de lo que es el sueño, la conducta de dormir un montón, la falta de energía, la falta de ganas, la ideación suicida quizás, van a ser las mismas, van a estar de diferente manera, pero esa conducta va a estar. Y la violencia, en este caso, bueno, antes no se hablaba de los diferentes tipos de violencia. Antes violencia era que alguien le pegara a otra persona físicamente. Hoy se habla de la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia económica, la violencia física, la violencia obstétrica. O sea, tenemos un abanico de violencia que nos deja pensando bastante, ¿no es cierto? Exactamente, es como decís vos, que antes, como dije antes, la salud era solamente la salud física, si uno no tenía un moretón o algo por el estilo no se consideraba nada. Hoy por suerte podemos modificar de a poquito eso y ver que hay diferentes tipos de violencia, que quizás el maltrato tanto de la pareja como quizás el maltrato de un superior en nuestro trabajo es violencia, nos marca psicológicamente, nos puede llegar a modificar en gran parte nuestros deseos en la vida. Casos comunes que suceden de personas que estudian cierta carrera, la terminan, empiezan a trabajar de ello y por un superior que la maltrataba o lo maltrataba o lo hacía lo que sería bullying, digamos, dentro del ámbito laboral, terminaban cambiando todo completamente sus deseos y no trabajaban más de lo que estudiaba por ese caso en particular. O sea, imagínate lo que una persona puede incidir en la psique de otra persona a través de la violencia, claro. No solamente física, sino verbal. Pero también hablábamos, Nelson, que también esto, la psicología y la grafología vienen, digamos, como a coincidir en este engranaje, que todo viene de nuestra herencia, de cómo nos criaron o de las pautas que nos enseñaron para. En mi caso, por ejemplo, era tenés que respetar a los mayores. Y yo sentía que si el mayor no me estaba respetando, yo no lo iba a respetar. Exactamente. O sea, ¿sí? Y también, discúlpame, lo hablamos fuera de micrófono, cuando una víctima dice... Yo no lo denunciaba porque me daba vergüenza. Es cierto, da vergüenza decir que tal persona ejerce violencia sobre tal persona, porque el patológico es tan manipulador que sabe disfrazarse muy bien de bueno delante de otras personas. Exactamente, es como decís vos. O sea, no solamente que hay algo que nos precede, que nos hace a actuar de cierta manera, y es justamente ahí donde de parte de nosotros los psicólogos lo que debemos hacer con esa persona en particular quizás es cambiar esas creencias internas que están tan arraigadas que uno no se da cuenta, pero las creencias son esto, las creencias nucleares es no denuncio, o sea, no voy a denunciar porque no sirve, por ejemplo. Entonces, si ya una persona sabe que no sirve eso, no lo va a hacer y su pensamiento va a ser no sirve hacer esto, no lo voy a hacer, no lo quiero realizar, etcétera. Claro, entonces, como decís vos, lo que es la violencia es tan de a poquito que destruye la personalidad de una persona, o sea, la hunde a tal punto de que no tenés ganas de denunciar, no tenés ganas de cambiar, aceptás lo que te dicen, si te menosprecia, empezás a sentirte que no servís para nada, que no sos nada, que nadie te quiere, te alejas de tus familiares, de tus amigos, porque esa persona lo que hace es irte a poquito metiéndote en la cabeza ciertas ideas que uno se la termina creyendo y justamente aceptando lo que se considera violencia psicológica, ¿no? Bien, entonces demos vuelta, Nelson, demos vuelta para dejar, la verdad que te invitaría a otro programa para hablar de esto, pero demos vuelta a esta creencia de la famosa frase, o sea, yo tengo que decir, levanto la mano, he sufrido violencia económica y psicológica. Esto de no servís para nadie, nadie te va a querer. Por eso doy continuamente en el programa frases para elevar la autoestima y decirle a cada mujer, a cada hombre, a cada ser que está escuchando el programa que sí valés, que sí servís y que sí alguien te va a querer. ¿Cómo lo diría un psicólogo? Me encantó como lo dijiste vos. Yo lo que diría también es, sacando un poquito el mito esto de esta época, de que todo es posible, de que nada es imposible, no, hay cosas que sí son imposibles y son difíciles, pero lo más importante es el hecho de saber lo que uno es, lo que quiere ser, los deseos que tenga uno. Y el hecho del amor propio va más por el lado de no amarse, no sentirse lindo, odioso, etcétera, sino también saber, bueno, lo que yo quiero de mi vida de ahora en más. Si yo quiero ser psicólogo, si yo quiero ser cocinero, cocinera, si yo quiero vestirme de roso, con pollera, con zapatos, no pensando en un otro, sino sabiendo lo que yo realmente quiero. Pensar antes de hacer algo, pensar, lo que estoy haciendo, ¿lo hago por mí o lo hago para un otro? Y bueno, ahí darnos la respuesta. Si es para un otro, lo estamos haciendo mal. Si efectivamente lo estamos haciendo, si hay una conducta, si hay un pensamiento que lo hacemos por nosotros mismos y eso nos llena de alegría, ese es el camino correcto. ¡Qué bárbaro! Perfecto, Nelson. La verdad, mira, si el programa durara una hora más, seguiríamos hablando. Me gusta tu espontaneidad, tu frescura, tu simpleza. Acá una oyente nos dice, Mara, bravo Nelson. Pero qué importante fue haberte encontrado gracias a Norma, gracias a vos. Y bueno, yo creo que hay aplausos para Nelson. Hay aplauso para Nelson. Ay, los sonidos apagados, pero lo vamos a aceptar. Nelson, yo estoy más de hinchada. Nelson, yo quiero agradecerte por la espontaneidad, por todo lo que te dije, la verdad. Muchísimas gracias por todo lo que has hablado, por los consejos, por todo. ¿Algo que quieras decir para despedirte? No, te agradezco a vos por la invitación. Claramente me encantó, me sentí muy incómodo con la entrevista. Y que contás conmigo para lo que necesites. Si queremos hablar de otro tema, aquí estaré. Mira, no me lo digas dos veces porque ya arreglamos. Mira, porque es interesante, es muy interesante. Para mí es muy interesante. A mí me duele mucho cuando veo a veces las noticias y que no se hable más. Así que, Nelson, mira, yo ya te estoy haciendo la publicidad para el próximo martes seguir hablando acerca de la autoestima, la baja autoestima y cómo revertir esta situación tanto en mujeres como en hombres y también en la familia que a veces no cree o descree a la víctima, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Bueno, sí. Bueno. La familia es lo a veces el núcleo que menos cree, que menos hace mella en eso y trata de tapar con una venda lo que a simple vista se podría observar. Bien, en privado yo te agradezco, pero infinitamente en privado después arreglamos para el próximo martes seguir con esta entrevista que tanto bien nos hace. Nelson, te mando un gracias inmenso y nos vamos con el tema, este programa es atemporal, nos vamos con Leo Dan y los auténticos decadentes, Una calle nos separa. Chau, Nelson, muchas gracias. Esta es una canción. Chao, hasta luego. Hace mucho tiempo.